La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Frontera Norte. El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú acordó por propia iniciativa entablar un diálogo con la presidencia del Consejo de Ministros respecto al proyecto minero Río Blanco y su pretendida realización. Para tal efecto, sus representantes visitaron el viernes 8 de febrero la Oficina Macroregional Norte de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, instalada en la ciudad de Piura. El Frente reúne a las autoridades, comunidades y rondas campesinas y organizaciones sociales de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en la región Piura y de San Ignacio y Jaén en la región Cajamarca. Lambayeque. Según la Asociación Cooperación, la región Lambayeque está amenazada por la expansión minera. Sus tres provincias registran un elevado interés minero. Al 2010, Chiclayo estaba concesionada en un 25.66%, Lambayeque en un 18.57% y Ferreñafe en un 44.15% de su territorio. En este último número se encuentra el Proyecto Cañariaco, una de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16% del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, y que actualmente se encuentra en conflicto. Precisamente, el estudio de impacto ambiental del Proyecto Cañariaco registra decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia en el área del proyecto. También identifica bosques montanos en buen estado de conservación y una gran riqueza ecológica y ecosistemas. Inventario. El Estado peruano no tiene un registro de los pasivos ambientales que la actividad de hidrocarburos ha provocado en la Amazonía. Esta fue una de las conclusiones del segundo informe semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos, Vigilante Amazónico. La ausencia de dicho inventario impide identificar a los responsables de la afectación al ambiente, como la contaminación, la deforestación y otras secuelas, dejando estas actividades en la impunidad. A diferencia con el sector minero, que lleva un registro de los pasivos dejados por esta actividad, en la Amazonía peruana no se sabe cuántos pasivos ambientales existen a consecuencia de la actividad hidrocarburífera, porque no existe una institución que lleve el registro. Radio. La radio continúa siendo fácilmente accesible, relativamente barata y muy sencilla de utilizar. Sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento, incluso sin electricidad. Así lo sostuvo Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en el Día Mundial de la Radio que se celebró el 13 de febrero. Debate. La Defensoría del Pueblo fijó posición legal en contra de avalar un referéndum regional sobre el proyecto minero Conga, según lo anunció Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Mediante un oficio dirigido a Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca, Eduardo Vega sostuvo que ni las municipalidades ni los gobiernos regionales son competentes en el caso de proyectos mineros como Conga, por lo que de llevarse adelante la propuesta del señor Saavedra, esta sería ilegal. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, aclaró que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, los órganos competentes para realizar procesos de participación ciudadana sobre proyectos mineros son el Ministerio de Energía y Minas en el caso de proyectos de mediana y gran minería y los gobiernos regionales en el caso de proyectos de pequeña minería y minería artesanal. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal, IDL, rebatió la posición del defensor porque restringe inconstitucionalmente el derecho fundamental a la participación y la libertad de opinión de la población de Cajamarca. La carta no solo pretende invalidar el referéndum de Cajamarca, sino todas las consultas populares que podrían efectuar los pueblos indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, expresó Molleda. Asimismo, anotó que entre el derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana existen notorias diferencias que no pueden ser soslayadas, según resolvió el Tribunal Constitucional. Apurímac. Según el 11 informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el pasado 12 de diciembre, La región Apurímac está concesionada en un 57.7%, lo que representa 1.206.000 hectáreas. A nivel provincial existen cifras alarmantes. El informe de seguimiento de las concesiones mineras en el Perú del 2010 señala que de las 7 provincias de la región, 4 presentan más de la mitad de su territorio concesionado. Amenaza. El periódico británico The Guardian reveló el lunes pasado un informe filtrado que evidenciaría los planes de la petrolera Plus Petrol de efectuar exploraciones de gas natural en el Parque Nacional del Manu y en una reserva de indígenas en aislamiento voluntario. El informe se titula Plan de Investigación para la Exploración Geológica y Geoquímica de Superficie en el Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento. Fue elaborado en marzo del año pasado por la consultora Quartz Service para la compañía petrolera argentina Plus Petrol, que opera en una concesión en la zona, el lote 88, conocido como ampliación del proyecto Camisea. La información confirmaría los rumores e indicios sobre las intenciones de la empresa y del gobierno de concesionar la zona adyacente al lote 88, conocida como el lote Fitzcarral, hecho que atentaría contra la reserva territorial Cugapagori, Nahua, Nanti y otros. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.